dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de... Babas, son derrotados, visten trajes de la nada, son un signo absurdo ahora. Se congeló la utopía en sus cabezas, se los ve en café, afligidos, molestan, hablan con un fulgor maltrecho en la boca que no se termina de apagar. Siguen en la pasión de violar al mundo y no ser violados por el mundo. Insisten contra la estupidez o callan y se limpian la baba que el tiempo deja caer sobre ellos. Escriben papeles que nadie alcanza a ver. Tienen nombre no dichos sobre sus huesos. Quieto ya. Muchas gracias público presente y muchas gracias, gracias, gracias, público no presente, porque ellos también los hacen y también nos hacen. Queridos y queridas, querides y queridis, a todos decirles muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas madrugadas, dándole la bienvenida a esto que es La Barra de Mármol en lo demás. Un ciclo, un afamado ciclo que comienza hoy y que será afamado y que también, por cierto, es posible que sea afanado, porque nunca se sabe, ya está todo inventado, ¿vio? ¿Cómo es la cosa? Y esta Barra de Mármol, que es la barra de quien les habla, de su anfitrión, de Teófilo Mármol, no se hace sola. Se ha hecho con el tiempo, le hicieron mis padres y sus padres, y los padres de sus padres, y los abuelos de mis abuelos, y de mis tantos abuelos, que han hecho esta barra, que la han cultivado con amor, con cariño, con respeto, y por qué no decirlo también, con un poco de apetito sexual, ¿verdad? Porque, ¿qué seríamos nosotros sin el apetito sexual? Y el referente se ríe porque sabe que también es para ustedes este saludo. Porque saludo a la gente que está y que me aplaude. Gracias, muchas gracias por el aplauso espontáneo. A la gente que no está y que seguramente también me aplauda. Ahora, y también este saludo es para él, para el querido Pablo. Muchas gracias, por favor, la verdad es que te aplaudí, por favor. A todos los impresionante, sí, ¿cómo? Que acá llegó no sé cuánto. No, no sé qué de San Martín, o alguien era. Alguien que rimaba era. O algún improperio se podía. Se podía mezclar, siempre se puede mezclar un improperio. Sí, el picaresco. El improperio. El improperio ahí, en el intersticio de la cosa, ¿no? De la cuestión, exactamente. En el intersticio de la cuestión, usted es donde puede tallar ahí con la picaresca. Así y es. Dar un contexto descontracturado. Descontracturado, ser como una cuña. Una cuña. Una humorística, gracias a la picaresca. Bien entendida, ¿verdad? Sí, no, después está la... Siempre bien entendida. Después está la otra que ya no es picaresca. Por eso, o sea, hay una cosa que es picaresca y otra cosa que no es picaresca. Es más que picaresca. Póngale, que ya si está en grado, claro. Sí, que ya pasa a ser algo que podríamos decir que está castigado. Bueno, buscarlo. Sí. ¿Cómo está de gente hoy esto? Yo en la barra de mar. Ah, hoy. Porque le explico a la gente. Pero invitó a mucha gente usted, me parece. Comenté que íbamos a juntarnos acá y vio cómo es la gente. ¿Cómo? Me gusta este lugar que eligió para acá, su casa. Me parece... Una estufita leña. ¿Qué? En esto de que... Estamos bebiendo una copa, ahora vamos a brindar. Primero vamos a servirnos para después brindar. En esto que hablamos de preproducción, que era como sin ser la sobremesa, porque sería la prebarra. La prebarra. La antebarra. Exactamente. Que la gente no la... Esa parte no, no. Se la pierde. Se la pierde. En algún momento haremos la antebarra. Porque mire qué interesante. Justamente lo que hablamos en la antebarra de esto... De este universo sonoro que puede multiplicarse en otras ramas, exactamente, en otras cuestiones, transformarse. Puede ser una de esas ramas, de esta barra de mármol, la anterrama. Ah, la anterrama. El tronco de mármol. La antibarra me gusta también. Con esto del anti, ¿no? Por ejemplo. ¿Entiendes? Sí. O la metabarra. La metabarra también. Mire, ahora que estamos como en los metaversos. Y si alguien puede meter verso, nosotros metemos barra. Y nosotros metemos puro verso. Es otra cuestión. Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes. Sí. Creo que nunca dejamos de hablar de eso igual. No, nunca. Estoy medio tomado de la voz hoy, discúlpeme. Estoy un poco afectado, sí. Tomado siempre, pero un poco afectado de la voz. Sí. Pero, y son los primeros fríos, ¿vio? Vio que esto... Los primeros de ahora, porque si habremos vivido fríos. Por favor, y primeros. Y siempre son. Siempre los chanos. Siempre eso parecen los primeros, son como los primeros... los desengaños amorosos. Yo todavía no tuve el primero ahí. Pero cuando uno pierde un amor o siente el corazón roto por un amor que ya no es, que dejó de ser... Siempre lo sientes como una primera vez, como un primer día. Tienes razón. Es el que más duele, porque está doliendo en ese momento. Siempre es el que más duele. Iba a decir una cosa, estamos volviendo al castigo, le estaba diciendo. Yo le hablaba del anti también. Exacto, y que era como un castigo algo de eso. Y el exceso. El exceso de algo. Cuando se pasa de algo, tiene como contrapartida un castigo por haberse pasado. Exactamente. De paga un precio, digamos. ¿Por qué? Por el pecado, tal vez. Pecado. Por el pecado de querer más, de ser más. Por el pecado de que no se frigue, como pensión, ¿verdad? No, por supuesto. Y entonces... Yo le diría que... Me parece, podríamos, tal vez, en esta barra, comenzar un ciclo. Eso, porque usted me habló de un ciclo y me dijo, ya se va a enterar y no me quiso contar. Le dije cuando llegué, estoy con tiro largo. Sí, me dijo, yo me quedé un poco preocupado. No. No se vaya a lastimar. No se vaya a acceder. Claro, no se exceda. No. Un tiro largo, podríamos decir, cíclico. Un tiro largo, una frontera larga y extensa y lejana hacia la cual dirigirnos en cuanto a las temáticas de la barra. Entonces pensé... Usted quiere hacer una barra temática, además, digamos. Que tratemos sobre un... Siempre desde el amor, ¿verdad? Por supuesto, siempre desde el amor. Pero con... capítulos sucesivos que tengan un que ver con el anterior. Usted está en esto de como de la serie, una cosa así, ¿no? Ese formato que episodios. Un leitmotiv. Mire usted. Y entonces cuénteme. Se me ocurrió, lo primero que pensé fue lo primero que traje que era la primera idea. La primera, o tal vez la excusa para la idea fue todo lo anterior. Ya no sé, yo si lo hago por la idea o por la excusa de una idea. Pero se me ocurrió que tal vez podríamos hacer un ciclo temático que hablara de la falta, de la culpa, del yerro, del defecto, de la mancha, del desliz, de la infracción, de la transgresión, de la maldad, del vicio, de la imperfección, de la flaqueza, de la perversidad, de la vileza, del faltar, del infringir, de quebrantar, del transgredir, del caer, del errar, del enviciarse. Del adolecer. Mire que todo esto estábamos hablando justamente. Se me ocurre que podría ser un ciclo temático sobre el pecado. Sobre los pecados. Mire usted. Yo pensé que estaba hablando de mí con todo esos calificativos. Me preocupé. Dije, quiero hablar de la va a empezar a hablar de mí. No. Me preocupé. Salud. Salud. Que brindar. Salud. Siempre hay que brindar. Sí. No sé si están aplaudiendo o se están quejando que no están tomando nada, no sé. Pero está para servirse la está servida. Que se sirva, doña, sírvase. Son tímidos. No. O tal vez estaban esperando que hiciéramos nosotros la barra. Ah, el brindis fue como el acto inaugural. Capaz que sí, sírvanse, por favor. Por favor. Lo que le iba a decir, hablar sobre el pecado. Mire usted qué tema interesante. ¿Cómo eligió eso como primera idea? Bueno, justamente pecando. Una vez dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? A veces me pregunto. Usted a veces se pierde un poco, sí. Y me pregunté y me contesté, estoy pecando. Oh. Algunos dirían, no le dije yo, no asumí el pecado, digo que ya hablaremos de eso, pero si algo que yo no me cuesta asumir es que estoy pecando, me cuesta asumir el acto. Usted, mientras está pecando, se da cuenta que está pecando, pero no lo asume. No, lo disfruto, entonces... Ah, o se da cuenta después. Me doy cuenta después. El placer me tapa el pecado. Tengo esa... Me nubla el pecado. Ah, mire usted. Bueno, se supone que ese es el trabajo del placer, ¿no? Y yo creo que sí. Es el némesis. Ahí está, usted tiene. No podemos decir que el pecado es un superhéroe tampoco, ¿no? Ni el placer. No, el placer. Son dos contendientes ahí, ¿no? Una tensión permanente. No hagamos juicio de valores. Tiene razón. Si pecar está bien y con placer, esos placeres, esos deseos de un placer pecaminoso, está bien o mal. No, porque ahí ya estamos entrando en otro terreno complicadísimo. Bueno, pero está tan lindo, ¿vio? ¿Vio? Oh. Porque usted dice, he pecado, pero... A veces lo dice con orgullo. Es pecado. Sí, no. No, porque usted, vamos a pensar también. A ese le llaman madurez. Aprender a pecar sin culpa. Claro, usted peca y dice, pero y. Porque al final. Y. Y yo qué sé, vio. Tiene que entrar. Yo pienso que todo tiene su límite, pero hay ciertos pecados que. Yo desde que empecé a disfrutar de los pecados. Es eso, que entro en el círculo, eso de no identificarlo. Porque ya, si uno está sumergido en el pecado, ¿cómo sabe el pecado? Tiene un rango de tolerancia mayor, digamos. También y de nivelación con el medio y de... Claro. ¿Cómo sabe el pez que está mojado? Me mató con esa pregunta. Me dejó pensando inmediatamente. Que era lo que buscaba. Me lo llevo de deberes. Para la próxima. Pero bueno, inicialmente, ¿qué pasa? Claro, el pecado es una cuestión cultural, todos lo sabemos. Sí, pues es una construcción. El pecar, todo lo que se llamaba pecar, que ni siquiera está en la Biblia, era ofender a Dios. Todo lo que era ofensivo a Dios, según una moral cristiana, según el libro de reglas, digamos. El reglamento cristiano, que también la culpa está en todas las culturas, digamos la verdad. Se manifiesta de diversas maneras, pero muy parecidas todas y el artilugio de la culpa. Y aparte las culpas son diferentes dependiendo de la época, ¿vio? Usted tiene... hay otra culpa. Y fueron modificándose y ahora hay culpas que ya no se tienen, que antes se tenían. Por ejemplo, pero además siempre tiene un salvoconducto. Usted va a pedir perdón, que parece que se lo deben siempre. Vio que usted si va y dice, yo quiero el perdón. No le pueden decir que no. Y porque está en debe, es como ir al banco. Claro, yo quiero perdón. Vine a pagar, ¿qué hay que decir? Día Ave María, y rezarle a Alá. Págueme esto y lo tengo de corderito de Dios. Claro. Tengo que hacer un trabajo dentro de la iglesia, yo que rasquetear las paredes, póngale, pintar los santos, que a veces están todos descascarados. Pagar la deuda en incómodas cuotas. Y después se va de ahí, después que termina su condena, sí. Su castigo, que era de lo que hablábamos. El castigo es eterno, no sé. Pero si lo perdonan. Pero imagínese no poder pecar eternamente. Estar condenado en la eternidad a no poder. Tiene razón, es una porquería. Es una mierda. Es una porquería. Que el premio no es bueno. ¿Quién? Yo creía. No es atractivo. Tiene razón. A nadie le interesa. Pero. Tiene razón, no es atractivo. Por eso, yo no pretendo el infierno en otra vida. No. Lo pretendo en esta. Claro. Por supuesto. Y usted sabe que justamente la fe católica, la iglesia, la creencia, los teólogos. Ah, sí, la gente esa que estudiaba ateo. Sí, ateo, que se iba para todos lados. ¿Seguro? ¿No es el ateo? No. El de los libros, no. ¿Cuál era que Teo en el zoológico? Teo, ah, tiene razón, había un personaje, sí, creo que sí. Teo en el. Sí, sí, andaba por. ¡Qué diversión! Sí, andaba por todos lados, Botija. Sí, bien. Sí, como el hijo de un amigo que también anda por todos lados. Se llama Teo también. Ah, se llama Teo. Sí, sí, sí. Bien. Un besito para Teo ahí, saludo, que después si sí escucha. Y a Carlito. Los teólogos han instado a cambiar los pecados cultivando las siete virtudes. ¿Qué? Ah, miren, que hoy se me presentó el 7. Ah, ¿sí? ¿Sabe que sí? Ah, capaz que le juega a Quiñela. Sí, es un número muy... sí, muy poderoso. Hoy se me presentó, mire usted. ¿De qué manera? Hay una conversación ahí con unas personas acá en el boliche. Un encuentro cercano. Empezamos ahí a conversar. Y había ahí una tarea para hacer. No voy a decir cuál porque no voy a aburrir con detalle. No. Pero y terminó apareciendo el 7. ¿El 7 como? Como solución. Ah. Mire usted. Es yo dije, solución. Esto es la cábala, porque ya que estamos hablando de. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, de número 10. El cábala. El cábala. No sé mucho de cábala. No, yo tampoco, ¿no? La verdad que lo único que sé, le acabo de decir todo lo que sé. ¿Sabe qué? Me gustaría que en algún momento volviera la cosa mística. Ah, la próxima. Cabala. Mire, acá una promesa. Haga la promesa sobre el grabada, sobre grabada, o sea que la puede editar el gordo después cuando lo haga esto. Esto está grabado. Claro, después si yo me arrepiento le pido al gordo que lo saque. Está bien. Después tengo que pagar el precio, ¿no? Pero bueno. Y me comprometo la próxima ampolla mística, vamos a hablar del cabalá. ¿Y qué tiene que ver el cabalá con la cabala? Con la cábala, con la cábala, con la... Es un cambio de acento nada más. Con las cosas esas que usted hace para tener la suerte. O para tener suerte. La ¿vio? Este la... que... el ritual. Sí, sí, pero no dije premoniciones y quise decir... Qué silencio, qué silencio. El silencio del pensamiento, el silencio de la mente. Ah, está, quiere decir que están funcionando las máquinas. Pero no. ahora le compro. Ya va a salir. Pero me gusta su compromiso. Me gusta me acabo de comprometer. Cábala y la cábala. Ahí está. Usted es cabulero. ¿Vio cuando usted es cabulero? Yo sabe que soy cabulero, pero no para el deporte, para esas cosas, que muchas veces para lo que más se utiliza, sino para el amor. Yo tengo cábalas para el amor. Mire usted. He cultivado. No como dicen acá las siete virtudes de la creencia religiosa. Ah, las siete virtudes de la cábala amorosa. Como cábala amorosa. Usted va y, por ejemplo, toca la cama 3 veces. Se rasca el pie antes de meterse a la cama. Bueno, sí, tengo cosas eso, así. Pero yo lo llevaba más a un plano más de ideológico. Pero tiene razón, tengo sí mis cábalas a eso materiales, yo. Ahí está. Gestuales. Usted hace algo y yo qué sé. Siempre me subo con el pie derecho. Ah, por ejemplo. Y me bajo con el izquierdo. O cuando tiene que enfrentarse a una situación complicada, ¿no? O algo, si usted es deportista, madre, ¿no? Y va a entrar a la cancha, ¿y qué hace? Toca el pastito. Entra con el pie izquierdo. O usa siempre la misma ropa interior. Se hace una cruz, ¿no? O sea, es como esto que se... Es un ritual para entrar en flujo, ¿vio? Usted lo toma de una manera muy... muy linda, pero en realidad la cábala incluso es porque hay designios misteriosos que determinan que si yo utilizo este objeto, ¿no? Ya pasa a tener el mote de amuleto. Es seguro. Este amuleto. Es como un índice de que aquello más grande existe. Ah, bien, me gusta como le da, porque la gente en general no, lo hace más de pelotuda. Ah, usted me gusta que me dice que me estoy en... Sí, está romantizando la cabra. Estoy un poco ahí, esta bebida que me ofreció, que no estoy acostumbrado, qué rico. El Chepibe trajo de Córdoba un... Ah, se fue de viaje. Anda lindo el Chepibe, se fue de viaje. Lo llevaron. Ah, usted dice que no, que es tan bichicome que no pagó nada. Está aprovechando todo el esfuerzo, como dice él. Ah, claro. El peso uruguayo fuerte. ¿Qué es trajo esto? Un Fernet, El Fernet Benet. Benet. Benet. Ah, y está dicho, ah, mire, usted habla en cordobés. Habla de cordobés, sí. Ah, el Chepi me dice que él en otra vida fue cordobés. Bien, puede ser. Y estamos tomando un... Qué rico, la verdad. Como el licor. Sí, sí, sí. Sí, no, pero un poco pateador. No. Estamos dándole piquito. La situación es como un concentrado. Pero bueno, y tiene, por supuesto, todas las virtudes de una bebida hecha con hierbas y demás. Sí, sí, no, tiene un gustito. Que le diría, son parecidas las siete virtudes de... A ver, cuénteme, ¿empezamos en algún momento con las siete virtudes? No, todavía. No dije ninguna todavía. La anunciamos, pero no. No cuesta hablar de... Sí, le ponemos suspenso. Los teólogos han instado a combatir los pecados cultivando las siete virtudes que son la castidad... Ah, mire usted. La abstinencia. La paciencia. Cada vez menos. La bondad. Bueno, la bondad está bien. La bondad sí. La diligencia, la generosidad y la humildad. Bueno, con esos últimos no me preocupo. Los primeros me preocupan un poco. Son bravas. La castidad. La abstinencia. ¿Y usted cómo? Dígame. Esas dos son las que más. ¿Y usted cómo plantea entonces? Vamos a hablar, vamos a hacer producción en vivo acá. Sí. ¿Y usted cómo plantea entonces desarrollar este ciclo con toda esa cantidad de siete virtudes? Yo quiero combatir. ¿Podemos? Vamos a hablar de las virtudes y los pecados. En realidad, ¿qué pasa? Los muy inteligentes, los cristianos, tienen la herramienta de combatir un pecado con distintas virtudes. Porque usted, por ejemplo, a la ira, sí, la tiene que combatir con generosidad, con paciencia, obviamente, con humildad, con bondad. Tiene muchas armas para combatir un solo pecado. Pero entonces está como muy, muy bien parado. Está bien pensado, ¿no? Es que armaron todo el producto, el paquete. No es atractivo el premio. No, para nada. Es el paraíso eterno. Claro, ¿y qué se puede hacer ahí? Porque lo primero que pregunto a usted, si voy a pasar la eternidad, quiero que sea un lugar que... Estaban en el cielo, no hay vino y cerveza, no hay vida en esa, no hay... Yo creo que... ¿Y cómo hacemos? Porque si no se puede pecar. Y después, y al final no me recompensar. No hay recompensa. Ese es el problema. A mí me preocupa esa parte. No hay recompensa. Los ciclos serán en cada programa, al azar, hablaremos de algún pecado. Me parece muy bien. En particular, de la gula, de la ira, de la avaricia. Ah, dígalo los siete pecados. Me agarró. A ver, la ira. Pero podría decirle la ira. La gula, sí. Dije recién la avaricia, la... Espera que estoy pensando en la película. Me agarró con... Pero se distrae con Brad Pitt. ¡Oh! Qué bien que estaba actuando, muy bien. Sí, ¿verdad? no, excelente. Pero todo muy bueno. La avaricia la dije, ¿verdad? La avaricia es la que más me cuesta. La lujuria, pero entiendo muy bien que usted se haya olvidado de estar fijo. Yo que me olvido del pecado, ese... no me doy cuenta. No se voy, lo dijo usted, no se da cuenta. La lujuria no la veo como realmente nada. Bueno, tipo lujurioso. ¿Qué medimos como lujuria? Exacto, ¿hasta qué punto? Lo que decíamos, el tema del pecado es que siempre el exceso es lo que lo hace, ¿no? Porque una lujuria mínima es un pecado, pero siempre más pecado es más lujuria. Y más avaricia es más pecado. Aumentan con su calidad. Se retroalimentan. Retroalimentan. Así empieza una bola de nieve que no la para nadie. Ni siquiera las siete virtudes de... Y entonces no tenemos que afiliar a las virtudes. Me preocupa un poco este ciclo. No, yo creo... No. Vamos en cada programa a hablar de las... Objetivamente, como hacemos siempre. Como siempre, siempre de un método siempre científico, debe ensayo y error. Sí. Nosotros tenemos un programa empírico, digamos. Empírico, esto sí, y somos tipo pragmáticos, así que imagínese. Si ya empezamos hasta hacer el programa desde mi casa. Vio usted, estamos como youtuber, podemos ser también. Oh, vio ahora está de moda eso de filmar la radio, ya lo hemos hablado. Pero a mí la verdad que no me gusta, qué necesidad. ¿Qué necesidad de andar filmando? Por favor. Una vez, yo no tengo espejo en mi casa, por ejemplo. Ah, bueno, usted tiene ese conflicto con su imagen. No tengo espejo porque se me rompe, tengo mala suerte. Yo no tengo mala suerte porque rompo un espejo, tengo mala suerte con los espejos. ¿Con los espejos? Se me caen. Se me rompen, se rompen solo a veces. Pero capaz que no ha salido de los ideales, se rompe. Mala suerte romper un espejo, te trae mala suerte y usted viene en un ciclo de... Y sería como un pecado entonces romper un espejo. Y hasta ahora la estupidez no es... No se castiga tanto, mire que le diga, es la realidad. Se castiga más otra cuestión, pero la estupidez yo le diría que hasta... Ah, me quedo tranquilo, se pueden perdonar. ¿Sí? Se vota. Se vota cada... Bueno, muy seguido. Sí. Más seguido de lo que se debería. Y más estúpido de lo que pensaba. ¿Qué? Vamos a poner... ¿Cuántos son los pecados? Siete, vamos a poner 8. Estoy por agregar la democracia. Vamos a hacer como un pecado. Vamos a agregar pecado, total. Podemos hacerse también un ciclo de... Un ciclo sobre la democracia también. No, los 7 pecados, que no sean los capitales, sino ni los maritales, que se me ocurre 7 pecados. Sí, más también. Sí. Bueno, ya partiendo de que lo marital es bastante ya un castigo. No sé, pregúntele al gordo. No, por favor. Pregúntele al gordo, yo no tengo nada, usted sabe cómo es mi vida. Pero me gustó también, está pasando como una producción acá. Pero además del ciclo de pecado. Bueno, pero capital, es el primer ciclo, así que estamos inaugurando el ciclo. De pecado capital. Estamos haciendo la producción en conjunto con la audiencia, que puede mandar sus comentarios, sus sugerencias, que serán ignorados como corresponde. Exactamente. Pero siempre... No, van a ser apreciados, sí, con mucho amor. O ignorados con mucho precio, en todo caso, si es que sucede eso. Sí, no va a suceder. Pero, y si sucede, será una ignorar por la incapacidad de transmitir eso de una manera fiel. Ah, tiene razón. Sí, solo por eso. Soy muy bueno justificándome. Sí, no, veo que usted, no sé si no le entra al cielo. Ojo, no argumente. Y el lugar a voluntad, San Pedro, mire. Que, vengo un poquito. Usted me conoce. Ahí en los portones, ¿no? Vengo un poquito. Y encima que le vengo. Claro, mire, todavía que le vengo hasta acá. Tendría que pagar usted. La que dejé de hacer, por estar acá. Mejor que valga la pena. Sí. Y lo que vale la pena, ¿sabe qué? Esta parte que de pecado tiene poco y que a usted le gusta tanto. Ah, a ver, ¿qué parte? Esta parte que hemos dado de llamar el ha dicho. ¡Ah, cómo me gusta esta parte! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta! ¿Cómo aplauden dos veces, no? Impresionante. Porque le gusta doblemente, seguramente, pienso yo. Y entonces le voy a leer algunas frases... Le diría que de escritores y pensadores bastante conocidos, bastante serios. Ah, mire usted. Usted siempre trae pensadores serios. Sí, celebro traerlos también. Sí, usted se nutre como de esos pensadores. Yo siempre los nombro como mis amigos. Es cierto. Como, es cierto. Que genere un cierto vínculo de complicidad, porque ¿qué hay si no, o debería de haber, más que complicidad con un gran escritor? Se puede tomar esa atribución. Lo único que hace falta es tener la disposición. Es lo único que tengo. Salud por eso. Muchas gracias. Disposición es lo único que tengo, le dije a la señorita. Ah, bien. Y ella me dijo, justo todo lo que me falta. Okay. Y bueno, cada uno tomó su camino. Le voy a leer esta de Humberto Eco, del querido Humberto Eco. A ver, lea. Que me gustó mucho. Yo me hago que eco. Que no habla directo, o sea, haga eco de... Humberto. Humberto Eco. Claro. Era sueco. Era sueco. Era sueco Eco. Sueco Eco. ¿Vio? El diablo. El diablo no es el príncipe. príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu. La fe sin... Con esto tendría que haber terminado usted, ya. No se la voy a decir. No me golpeé la mesa. Se la dejo explicando, mire. Se la dejo explicando porque tenía... Es para cerrar, mire. A ver. Voy a ir con otra del querido Oscar Wilde. Bien, bien, me parece bien. Que dice, la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Lo dicho. Lo dicho. Lo dicho. No hay mejor pecado que el que se comete. Exactamente. Porque ¿para qué quiere el pecado si no lo usa? Dale, le dije. Me dijo una vez el pecador. El pescador. Ah, sí, sí. El pescado tenía lo podrido. ¿Para qué quiere el pescado si no lo usa? Claro, lo deja ahí en la heladera, se echa a perder. Se echa porque además, el pescado dura poco. Dura poco. Y el pescado, sin embargo. Dura mucho. Dura mucho. Es difícil desprenderse del pescado. Una vez que uno ha pecado, yo no he pecado. Bueno. No ha cometido ciertos pecados. Por ejemplo. La lujuria. No, la lujuria. Amorosa. Sí. Porque sí, hay muchos tipos de lujuria, sí. Y no se necesita una mujer para ser lujurioso. No, en absoluto. No, a mí me cuesta, pero sí. Me gusta ser lujurioso en un solo acto. No, pero está muy bien. Pero claro, que son elecciones. Ah, la elecciones de lujuria que quiere. Exactamente. Lujuria con lo que puede. Sí. Vamos a decir la verdad, ser sincero, con lo que puede. No vamos a entrar en detalle. ¿Para qué? Pero bueno, la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella, sí. La verdad, querido Oscar. No puedo estar más de acuerdo. No puedo. No puedo. Una de Miguel de Cervantes. Ah, mire, el manco. El manco de Lepanto. Los delitos llevan a las espaldas al castigo. Y yo le diría, querido Cervantes, y en el frente el placer. Ah, tienes razón. ¿Y qué imagen me dio ahora como diciendo? El delito como mochila. Claro, pero... Cargando el castigo. Pero por otro lado... Por otro lado el placer. Exactamente. Que siempre va por otro lado. Sí, por supuesto. Al que va... Porque estamos criados en una sociedad en la cual se pusieron ciertas reglas en un momento... Yo aparecí acá y esto ya estaba todo armado. Heteronormativo patriarcal. Exactamente. Por eso pensó que está cambiando. Dicen que está cambiando. Sí. A mí todavía hay lugares donde no veo mucho cambio, ¿vio? Sí, hay lugares que no. Hay lugares que... Donde exacerban ciertas virtudes que no son tales. Porque también la virtud ha cambiado con el tiempo, no por, solo por, exactamente, ahí está la contrapartida. Es esa lucha que ha ido mutando porque cuando cambia una de las partes, la otra, todo solo por anteponerse, cambia también. Por supuesto. Se antagoniza constantemente. Por supuesto, y hay ahí como un diálogo permanente en el cual se va... Deconstruyendo y construyendo. Esto me lo dijo el gordo el otro día. Sí, pero usted no le crea. No, me dijo, hola, tenés que deconstruir, te apoya. Y se está para sí. Porque él se cree deconstruido. Él se cree deconstruido, sí. Aunque está en deconstrucción, porque él tiene bueno, como una parte ahí que se hace el humilde. Igual está bien lo que lo. Está bien. Se ve bien o se entiende bien en el sentido de que el deconstruirse no es. Algo que sea no es que usted dice, porque yo tengo miedo de eso, de que sea como una cosa así de golpe y no sé, como un baldazo de agua fría, una cosa así. Claro, a mí me da impresión. Que el otro día. En agua fría me da impresión, yo quedo todo duro. Sí, bueno, y esto debe ser algo así, pero en un sentido ideológico. ¿Se acuerda que el otro día estuvimos con el gordo y yo le dije, ¿qué le pasa? Que lo había visto como sí. Y usted me dijo, no, es que anda deconstruido. Anda deconstruido, sí, se estaba deconstruyendo en ese momento lo que pasa. Ah, porque tiene... Tiene momentos, él se deconstruye siempre, dice. Pero tiene momentos en los que se deconstruye más y queda como... queda cabibajo. Yo creo que hay que entrar como... Sí, no, yo lo dejo en ese momento, me lo dejo tranquilo porque cada cual... ¿Y nota que cambió algo? Yo lo veo igual. Pero veo que la autopercepción es muy... Si él dice que cambió, La autopercepción es muy subjetiva. La verdad, esto de la fe que estamos hablando. Claro, sí. La fe católica. Y que no se peca. Y que se cae en una virtud. Porque también deconstruirse es pensar la virtud de otra manera. O la búsqueda. O la búsqueda de otro virtuosismo. Esa, ahí o, la virtud. No, mírela, a ver si. La virtud pasa a ser ahí una utopía en la deconstrucción, si uno la hace bien. Es verdad, como un horizonte. Como un horizonte, ese, como decía Galeano, nos decía de caminar. O sea, es la que sirve para caminar, la utopía, sí, o algo la así. Pucha, ¡Dejate joder! La pucha que recién te doy cuenta. Una gran flauta. Ni me hubiese levantado. 10 kilómetros más de 50. Claro, no pasa nada. Igual tampoco era tan importante. Yo te llamo que desde más o menos uso de razón, de las primeras nociones que tengo es que el horizonte no se alcanza. No. Va a ser siempre así. Yo no sabía escribir y ya sabía eso. Claro, pero no te das cuenta. Galeano se dio cuenta cuando escribiendo. Yo ya lo sabía esto. ¿De qué tal? Pero usted sabe que no era un gran escritor, sino que era alguien que descubría las cosas tardíamente, sí, y las escribía. Era mañero, era así, pero como, lindo. Lindo, tipo. Pero era bien como en el stand-up, cuando en el stand-up tenías cosas personales con las cuales te identificás, que vos creías que eran particulares para vos. Y si yo, por ejemplo, solo yo cometo este pecado. Claro. Sin embargo, el otro soy el re original. Y está la gracia en el espejo, en el reírte de que el otro se ríe de un defecto que vos también tenés. Bueno, Galeano tenía algo así con la escritura, con las buenas ideas. Y yo, mirá cómo me di cuenta de esta buena idea. Mirá lo que me di cuenta. Y lo escribía lindo después. Claro, y a veces usted también se daba cuenta. Yo también me había dado cuenta de esto, pero no había sido capaz. Pero no lo había podido expresar. La empatía. Ajá, ¿cómo llegamos del pecado a esto? Por la utopía. No, lo que le iba a decir de la utopía. De la virtud. Que en esto de seguir la utopía y que uno no la alcanza, hay que ponerse una utopía como la gente. Pues no anda a andar poniéndose cualquier utopía y anda atrás de cualquier utopía. El problema no es la utopía, sino que la elegimos mal. El problema es cuando la utopía, miren lo que le voy a decir, como la calle vamos a ir al terreno del zoológico. La gente sigue hablando, pero con una oreja está escuchando acá. Escuchen, la utopía, ¿no? La utopía es como... Esperá que se está callando. Digo, cuando... me pone nervioso. No le voy a explicar así. Cuando una perra está en celo y andan los perros alrededor, ¿no? La gente está en silencio. Cuando la utopía está alzada, usted no piensa, ¿entiende? Elige cualquier utopía cuando usted está así. O sea que hay que elegirla en frío. Exactamente. Mira, me entendió bien. Mire, ahora pueden seguir hablando, pueden seguir hablando. ¿Les pareció? El silencio ese, vio cuando el público queda en silencio un momento, es que quedó conmocionado y después aplauden. Así, gracias. Pero hay que elegir con mucho cuidado la utopía y en frío. Exactamente. Reglas para elegir una utopía. Me gusta, podemos adivinar que esto de mármol y. Pero, me gusta. Y en la ampolla. Me gusta, me sumo a alguna edición. Porque yo estaba. Este ciclo, por ejemplo, y en realidad estoy por escribir un libro que sea Conversaciones Nuestras, se llama loco. Ajá. Que se llama de mi colección Libros Subversionados. Vez del Banquete de Platón, sería El Banquete de Terfi. En el cual usted participaría, nos sentamos. Sería como un discípulo. Como un discípulo, sí, como un pensador, ¿verdad? Podría ser Sócrates, por ejemplo. Sócrates. Me gustaría. Yo solo sé que no sé nada. Demóstenes, no, bueno, sí, también. Empédocles también. Podría ser, sí, no sé por qué. Me gusta, para usted. Empédocles, el maestro. Empédocles, sí, como un pensador, ¿verdad? Que no necesariamente. Se deshidrataba el pensar. Era un pensador muy fresco también. Le hacía un poquito así como hielito. Pero podría ser usted. Y podríamos también hacer esto de un libro juntos. Y escribir sobre estas cuestiones. Estoy totalmente. Sobre las utopías. ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir una utopía? ¿Qué nombre, sabe? Tiene un nombre pegadizo. Sí, para ¿cómo un elegir libro una utopía? Como para un libro de esto de autoayuda, de gente que reflexiona. Tienes razón. Porque en otras partes son un poco así. Sí, sí, autoayuda. Si no nos ayudamos nosotros, estamos fritos. No, como gente que reflexiona. Ah, como gente que reflexiona. Lo parecemos a veces. Sí, a veces. Sí. Parece que es un pensamiento a mí mínimamente encubrado ahí como para decir, sí, una reflexión. No, sí, claro. Que piense. Que parezca, por lo menos. Por lo menos que parezca. Claro. Voy a seguir con el álbum. Ah, cierto. Que... Y de Goethe. Voy a leer esto que dice: los pecados escriben la historia. El bien es silencioso. Ah, oh, qué lindo. Los pecados escriben la historia. Yo no estoy muy de acuerdo, pero... Mire usted, yo, una frase referente a eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice, la historia la escriben los que ganan. Exacto, se escribe con la pluma del cobarde también. Sí, pero eso depende de quién la cuente. De, o sea, de quién la quiera leer. Eso quiero decir, porque hay otra historia también, que también está escrita. Pero que no es tan comercial. Eso no es tan comercial. Usted, si quiere, vaya y, claro, o búsquela la otra historia. La meta historia. La meta historia. Y la de los que pierden, esos que supuestamente pierden. De los silenciados, de los olvidados. Exactamente, ahí también hay, es cierto. Pero la historia está ahí, hay que buscarla. ¿Cuántas historias? Y además hay historias también de éxito, no solo de fracaso. Que también están invisibilizados porque no les sirve el otro éxito. Exacto, porque son antagonistas, porque no exaltan la virtud, tal vez. Claro, o porque es un modelo que no les sirve a los que detentan el poder. El pobre Sade. Ahí está. El pobre Marqués, mira. El Marqués. Mal interpretado. Un adelantado a su época. Totalmente. Un visionario. Ahora, el Marqués de Sade, voy a las redes sociales o me veré. ¡Ah, oh, por favor! Se ve cada esta cosa. Ya se hubiese ido de todas las redes, tendría asustado. Tendría un OnlyFans y no le entraría nadie. A ese nivel. El de Sade no sería más. ¿Qué no sería ¿Qué? Qué terrible, mamá. Ese ejemplo que puso. Oh, es de lo más duro que he escuchado. Vive del OnlyFans y da duras penas. Ay, que yo pensé en ponerle un OnlyFans, pero me volví de hambre. Y eso me claro, que debe ser. El orgullo no es otro pecado. El orgullo y la claro. Virtud no, la virtud queda es destruida. Claro, queda destruida. Y virtud ya no es virtud. Era virtud. Antes, como decía Homero, que mi onda ya no es la onda que está de onda. Ah, qué ¿verdad? Linda, qué linda frase. Sí, en algunas bueno, cosas a mí me pasa. Bueno, en otras no me doy cuenta. Y ese es el y después está, no hay de otras. Ese es un momento reflexivo, cuando te dice ya mirar esto por acá. Bueno, que es lo que no me pasa cuando pego. Ah, claro. De San Bernardo de Claraval, que dijo, la culpa no está en el sentimiento. Mire qué controversia. Sino en el consentimiento. ¿Qué le parece? Bueno, la verdad que es bastante complicado. Está complicado. Pero no, en uno, ¿verdad? En el sentimiento de uno, sino la culpa está en consentir ese sentimiento. Ah, para mí usted le está dando una vuelta que... No, le estoy dando con la más cobra. Me voy a servir otro poquito de esto. Yo creo que es adictivo. Tratando de interpretar el pensamiento macabro y retorcido de sentir que uno, en su sentir, puede meterle un filtro previo tal que la culpa recaiga sobre ese presentimiento del sentir. La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento, en permitir que ese sentimiento sea, en consentir a ese sentimiento. Ya, lo entiendo. Perfectamente. Y no tenemos mucho que decir. A mí no me pasa. Yo cuando siento, siento. Usted es así de esa persona que siente. No tengo. No tiene medida, sí. se extralimita. No puedo gobernar lo que siento. Es como esa gente que se le nota en los ojos, así, de decir, te está pasando algo. No, no me pasa nada. No, se te ve en la mirada. Auténtica, traslúcida. Ah. Se le nota en la mirada que... A mí se me nota todo. A usted, sí. Ah, se me nota todo. Sí. Se doy cuenta. Todo, sí. Se lo noto. Sí, ¿vio? ¿Vio que se me nota? Se da cuenta. Se le nota que se le nota. Que es una virtud para muchas cosas y una no virtud para otras. Llamémoslo no virtud porque no va a llamarlo defecto. ¿Y sabe cuál es el problema suyo? Es que no acierta en el momento que tiene que ser virtud. Ah, ¿sabe? Pero la gran flauta. Sí, me acaba de dar una estocada en el corazón. Pero se lo digo en una abuela. No, pero uno lo recibe y después lo procesa. Un diagnóstico de amigo. Sí, pero después vos lo alimenticio lo tengo que digerir yo. Pues sí. Pero le agradezco igual, le agradezco porque... Porque con eso usted puede decirlo, anticiparse. Y entonces lograr que al hacer la cuestión en el momento adecuado sea un gesto virtuoso y no un gesto a destiempo que ya pierde la virtud. Tiene razón. Por llegar tarde simplemente. Sí. Por eso sí, le digo, sí. No es que no sea virtuoso, es que llega a destiempo con la virtud. ¿Y con Roquecito qué pasó? ¿Sabe algo de Roquecito? Usted sabe que no vino ni justificó su ausencia. Ah, ¿no la justificó? No, así que tiene una falta de justificar. Cuando venga ya. No, lo vamos a marcar porque es un pecado que no haya venido. La verdad que sí, realmente. Y usted sabe que, bueno, no sé si va. Acá justo encontré cuando busqué lo del pecado. Sí, cierta, en ese libro, qué grande es ese libro que tiene. El libro del pecado, lo escribí yo. Ah. Porque este se lo voy a mostrar. Sí, pero ese está grande. Sí, pero no lo he terminado. No. Tengo sin terminar, es como que. Tiene hoja en blanco. El libro del pecado es un libro inacabado. Ah, estoy totalmente de acuerdo. Siempre está por el poder. Siempre, no, tenemos la creatividad, los seres humanos para pecar. Sí. No, fácil, sí, sin duda. Facilidad y variedad. Y variedad, sí. Es que para a los ojos de cada uno, el pecado del otro es distinto para cada persona. Claro, exacto. A ver, usted lo mira con sus ojos de pecado. Lo dimensionamos. Es como un tema tropical ese, sus ojos de pecado. Bueno, usted sabe que, justamente, usted sabe que yo tenía una banda ya por los 80. Ah, sí. Sí, que se llamaba Los Pecadores del Sabor. Era, mire usted. Sí, una banda qué muy casualidad. Lisa, era un folclore tropical. Hacíamos ese género, un género que habíamos inventado nosotros. Qué lindo. Charango y demás, todo. Pero, bailarina, maraca. Ah, tenía bailarina y maraca. Bailarina corista, cuatro trajes. ¿Y maraca que tocaba usted en la maraca? No, se tocaban solas. ¡Ah, oh, qué adelantado! Tenía una maraca robótica. Biónica. Al gordo le hubiese gustado la maraca biónica. Ese es otro lindo nombre para una banda. La maraca de electrónica. Sí, para una rey. Ay, me gusta. Me gustó. Y usted sabe que. Tiramos varias ideas, teníamos que agarrar. Lávelo, está grabado. Está grabado, está grabado. Estamos haciendo producción. Estamos haciendo producción. Esto todo el tiempo. Nos grabamos para eso. Sí, para acordarnos. Es una agenda. Que teníamos una canción que se la voy a dar, pero no se la voy a cantar porque yo no era cantante en esa banda, yo era el manager. Ah, usted tiene pinta de manager, sí. A mí lo de la música nunca se me dio como una virtud, pero sí lo de los vínculos. Ah, las relaciones públicas. Las relaciones públicas. Y la impúdica. Ah, a ver. Esa combinación. Bueno, y entonces, el mundo del espectáculo. Teníamos una letra sobre el pecado. A ver, cuénteme. Nuestro himno, porque éramos los pecadores del sabor. Y decía: peca el pescador en la orilla, peca el pecador en cuclilla, peca la que peca con pecas, y la sin pecas también peca. Ah. Peca pa' aquí, peca pa' allá. No me acuerdo bien la tonadita, pero. Peca que peca, tú pecarás. Peca para allá, peca para que peca, tú pecarás. Seguramente haya sido así. Y era que decía así, sí. Pécame a mí, pécote a ti. Peco y te peco así. ¡Ah! Pero... ¡qué lindo! ¡Linda y letra! Y así repetía... Es como una historia de amor ahí, como una situación... Es un... Hay algo como... Si siempre era como... emocional ahí, como... Que en esa época se escribía sobre el vínculo de un hombre y una mujer, sobre alguna problemática que se resolvía de algún modo, y acá, bueno, se resolvía pecando, por supuesto. Ah, ¿no? Claro, claro. Y decía así, y después repetía el estribillo, peca pa' aquí, peca pa' allá, peca aquí, peca tú, pecarás. Eso, pero... Después le voy a traer una grabación, porque lo tengo grabado esto. Ah, lo tiene grabado. Los pecadores del sabor. Ah, por favor, a mí me gustaría escuchar. Podríamos abrir la próxima barra con los pecadores del sabor. Con los pecadores del sabor, sí que era una banda de San Juan Hit Wonder, ¿vio? Ajá. Tema y un par más, pero eran malos. Ese era como el hit. Que valía la pena. Querido... Pues yo no sé cómo estamos de tiempo. No tengo ni idea, usted sabe. No sé cuándo comenzamos. No estamos tan mal. No, mire usted, qué no. Medido. Hoy quiero que el público, la audiencia, sepa que estuvimos hablando de disciplina también. Nos llegamos a ese punto de la conversación. En la disciplina en este programa, sí. Cosa que no aplicamos hoy, pero... Bueno, está, que la disciplina justamente también tiene eso. Es como decíamos hoy, como es de construirse. Claro. Todo el tiempo uno de cierta manera... debería de estar disciplinándose. Ajá. No lo hace. Claro. A mí es lo que me pasa. Hay gente que sí, que se disciplina, que es disciplinada. ¿Y esa gente peca también o no peca? Peca de disciplinada. Porque si... Es un si exceso digo, también. Claro, el exceso de la virtud también es un pecado. Eso es Ahí me complicó. Claro. El exceso de virtud es un pecado. También es un pecado. Usted si es muy, muy bueno, por ejemplo... Y bueno, si yo veo la lujuria como virtud... ¿Se acuerda que los griegos no podían ser muy, muy perfectos? No, o sea, no, lo mandaban al juego. Sí, si vos te iba muy, muy bien, tenía que sospechar. Tenía que bajar ahí, la freno acá. Sí, no, y se acuerda que tenían el hábito este de escribir en una moneda de porcelana. Yo me la imagino así, que llamaba Ostresco, una cosa así. Ajá. Y que le escribían, decían, no, este que echarlo, ponían un nombre, que echar a Roberto, en estas piedras se acumulaban las Ostrescas, no sé qué, y ahí viene la palabra ostracismo. Lo mandaban a rajar porque la gente lo anunciaba. ¿Y por qué lo anunciaba? Parece que un poco a veces por envidia, por esto mismo. Pero sabe que esto era, ellos creían que si les iba demasiado bien, algo andaba mal, no estaba bien, era como un exceso. Sí. No, pero... ese toca muy bien la lira, pero demasiado bien. ¿No? Como que... Algo que este hizo... Claro, no, no puede ser tan bueno. Era como una cuestión de que se autorregulaba la humildad, digamos. Un socialismo... una cosa así. Que tiene que repartirse para muy igual. Muy curioso, pero me gusta el concepto igual. Que usted tenga límite. Que en realidad era un poco más nefasto en el sentido de que a veces uno no se mostraba o no exaltaba su virtud por temor a la envidia y a ser mandado a la... Claro, yo me refería más bien a aquello de que te vaya muy bien, de acumular y acumular, que es el concepto de irse muy bien. Capaz que podemos hacer unos matices ahí. Sí. Bueno, sí. Que es el problema. En el pecado se puede hacer unos matices. Sí, puede matizar. Entre pecado y pecado. Entre pecado y pecado. Matiza entre pecado. Me gusta. Voy a leerle para finalizar. Me parece muy bien. Para ir yéndonos y para no estar quedándonos, porque hay un cuarto de huésped. Si no, y hay que atender a la gente. Esta pero hora... hay que estar en la charla con la gente que quiera participar. Hablamos un montón. Capaz que será. Pero sigue teniendo de este licorcito que me ofreció. ¿Tiene más? Sí, me quedo un rato. Yo quiero decir una tomada, por favor, no se vaya. Nos iremos del aire y me iré leyendo, ¿sí? La letra de un tanguito. ¿Y Humberto Eco? Ay, Humberto Eco. Bueno, voy con Humberto Eco, que va a ser un poquito más... Porque me quedé con ganas. Bueno, me hizo la magia ahí y me dejó... Lo estuve esperando hasta ahora. Porque después dije, Humberto. hasta el final que se seguía repitiendo en su mente. Exactamente, me quedó como el eco. Le quedó el eco del eco, del querido eco, y se lo voy a leer, esta frase que dice así. Porque sin dudas, seguramente, hace un análisis, sin quererlo, de todo lo que hemos hablado. Ah, es como, sí. Es como una conclusión. Ah, mire usted lo que dice Humberto. Llega ahí como un resumen. Usted dice que no sabía que estaba nosotros. Una compatición. El universo. Yo creo en seres que han viajado en el tiempo. Ah, sí. Ah, un día había lo voy a invitar. Lo voy a invitar acá me comprometo, el segundo programa, lo voy a invitar a la ampolla mística que cuente. Hablemos sobre los viajeros en el tiempo. Exactamente, y usted cuente, porque no sabía que tenía ese interés, su experiencia, bueno, y tal vez su testimonio. Mi testimonio, como le voy a confesar, yo soy un viajero del tiempo. Ah, pero esto es una ampolla, es un ciclo casi. Pero lo seguiremos. Pero lo dejaremos para la ampolla mística, entonces. Fue una especie de spoiler. Ah. Pero hablaré sobre... Hemos hecho producción a lo loco. A lo loco, como prometido, como político en campaña, mire. Pero pongámosle que es una campaña de socios, de asociados a esta empresa de escucharnos y de intentar entendernos. Exactamente. Que hemos llamado radio. Voy a leerle esto de Humberto Eco que dice... Mira cómo diablo, se ha callado. No es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. Oh. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Oh, pues me voy pensando. Y la gente callada. Oh. Silencio y hasta la que viene. Seguimos acá, ¿verdad? Sí, ya, sí, va. Bueno, vamos arriba, gente, que se anime esto.